Bienvenidos a Doble Densidad, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Luis Eric Reynoso y estas son las noticias del jueves 26 de enero de 2017. Sentencian al último involucrado del Celebgate, también conocido como The Fappening. Edward Majersik pasará 9 meses en prisión por robar contraseñas y filtrar fotografías íntimas de por lo menos 100 celebridades, entre actrices, modelos, cantantes, deportistas, etc. 9 meses en prisión para el originario de Chicago, que pagará $5,700 de multa y tendrá que pasar ese tiempo en prisión. Las otras 2 personas que hasta el momento han sido involucradas e identificadas con The Fappening ya fueron sentenciadas. Ryan Collins fue sentenciado a 18 meses en prisión y Andrew Helton sentenciado a 6 meses en prisión. Estas 3 personas han sido comprobadas que fueron las que orquestaron esta campaña de phishing para robar contraseñas de Gmail y de iCloud, y de esa forma tuvieron acceso a sus cuentas y a el almacenamiento de fotografías que tiene iCloud, y las publicaron en un foro en internet muy popular que se llama 4chan. De ahí pasó a todo internet. Según la ley de fraude y abuso computacional, esta violación les pudo haber representado 5 años de prisión, pero según reporta el periódico The Guardian, el abogado defensor de Edward Majersik argumentó que su cliente había hackeado a las celebridades porque sufría de depresión y miraba sitios pornográficos y salas de chat en internet en un intento de llenar los vacíos y la decepción que sentía en su vida. Bueno, pues este caso es muy representativo de varias cosas. Ya lo comentaba en un podcast de Sin Distorsión. Si ustedes quieren ir, pueden ir a sindistorsión.com y encuentran el episodio que titulé precisamente The Fappening, haciendo un recuento de cómo se dieron los acontecimientos para que tuviéramos acceso a estas fotografías. Y finalmente, lo que uno reflexiona tiene que ver, primero que nada, con la necesidad o no de tomarse fotografías íntimas. Y en segunda, es la parte de tener responsabilidad de tu propia información, tener control de la información, tener medidas de seguridad, tanto técnicas como criterio para utilizar la tecnología y no caer en este tipo de trampas como el phishing. Y entonces eso es lo que habría que reflexionar, ¿no? Si cada uno de nosotros tenemos ese buen juicio para tomar las fotografías, para borrarlas o para conservarlas, y de qué forma. Y por otra parte, en el cómo interactuamos con internet para saber si estamos seguros, ¿no? Si tenemos prácticas de seguridad de cómputo personal adecuadas para evitar este tipo de robos. Evidentemente, las celebridades que fueron víctimas de el Fappening se hace más grande precisamente porque son celebridades, pero a cualquier persona le puede pasar. O por otra parte, no solamente podrían robar información de ese estilo, sino también pueden robar información de cuestiones profesionales, de cuestiones que tienen que ver con empresas, con negocios, y finalmente la información es poder. A un político también puede tener información, declaraciones, negociaciones, acuerdos, etcétera, que pueden estar allí rondando y que en algún momento pues pueden salir a la luz pública. En otras noticias, Hugo Barra llega a Facebook. Tras su marcha de la empresa china Xiaomi, Hugo Barra se incorpora a Facebook para liderar todos los proyectos de realidad virtual que la compañía desarrolla actualmente. En otras palabras, para dirigir el proyecto de Oculus Rift, que fuera comprado por Facebook, que es un visor de realidad virtual y que se convirtió en uno de los más populares. Ahora Hugo Barra, quien fuera vicepresidente en Google y se fuera a China, a Xiaomi, a promover el desarrollo de los teléfonos inteligentes con Android y al mismo tiempo la expansión de las operaciones, como le llaman en el argot de las empresas, pero digamos la expansión de distribución y de presencia de Xiaomi en el mundo, pues yo creo que se aburrió de los chinos y anunció hace algunos días que se iba de Xiaomi y dijo que se regresaba a Silicon Valley. Pero lo que apenas nos enteramos hoy es que se va a Facebook a liderar todo el desarrollo de realidad virtual. Hugo Barra pues aportó mucho a Google, ¿no? Haciendo de Android uno de los desarrollos más exitosos de Google, que al principio pues se veía difícil que pudiera competir contra los que estaban en el momento en el mercado, pero con el paso del tiempo fue desarrollándose y prácticamente hoy domina el mercado de los sistemas operativos. Por otra parte, en Xiaomi, pues lo que ha hecho es diversificar de alguna forma lo que Xiaomi estaba haciendo, que eran teléfonos baratos con especificaciones técnicas altas. Pero Hugo Barra también lo que propuso era que no solo hicieran los teléfonos baratos, porque eso en algún punto no iba a ser rentable, por lo cual buscó hacer todo un ecosistema y expandir los países en los que tiene presencia Xiaomi, convirtiéndolo en uno de los referentes de marca chinas en todo el mundo, ¿no? Cuando uno habla de teléfono chino, prácticamente es sinónimo de Xiaomi. Hay muchas otras empresas chinas u otras empresas chinas que ya salieron, ¿no? Y que ya están mundialmente establecidas, como Huawei. Pero en el caso chino específico, uno cuando hablan, ¿es un teléfono chino? Pues uno conoce Xiaomi por todo lo que representa con sus modelos de teléfonos, que son atractivos en cuanto a la relación de calidad-precio y también en cuanto al desarrollo de la capa de personalización Mi UI, que le dan mucha atención para estarla haciendo que se actualice constantemente, y eso yo creo que también fomenta que los consumidores prefieren Xiaomi porque saben que van a seguir contando con actualizaciones constantes. Y bueno, pues ahora en Facebook, ojalá que le vaya bien, porque Hugo Barra es un brasileño que ha sido exitoso en estas compañías de tecnología, y seguramente en Facebook le tendrá un reto muy amplio, que es cómo hacer que la realidad virtual se convierta en una tecnología que todo el mundo utilice. Yo creo que estamos en un punto en el cual la realidad virtual sí es muy atractiva, es novedosa, pero todavía le puede pasar lo que al 3D, que de un momento a otro fracase, que ya no reciba apoyo de desarrolladores, de contenido, ni de fabricantes, y que al día de hoy el 3D esté oficialmente muerto. Pues en este caso, Hugo Barra tiene esa responsabilidad, hacer que Facebook, que es un sitio de internet que millones de personas utilizan, pues de alguna forma haga que la realidad virtual también sea ampliamente utilizada en todo el mundo. Ese es el reto. Y bueno, pues ustedes díganme si confían que la realidad virtual va a ser una tecnología que llegó para quedarse, si va a fracasar, si ya la han experimentado, ya sea con un visor de cartón, de plástico, o ya un visor más profesional o más completo, como es Oculus Rift, el visor de PlayStation o el HTC Vive. Y bueno, pues te agradezco mucho por haber escuchado este episodio. Recuerda que te puedes suscribir en iTunes, iVoox, y ya estamos en TuneIn para que descargues el podcast. Si tienes un comentario, dobledensidad.com, dobledensidadpodcast@gmail.com, y redes sociales, Facebook, Twitter y Google+, como Doble Densidad. Mi Twitter es @LuisEric, por si me quieren seguir, y nos escuchamos la próxima. Muchas gracias.